Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Buenas tardes, conmigo se encuentra Francisco Jiménez como primer teniente de alcalde, concejal de Hacienda y Personal, y el motivo de la comparecencia es dar a conocer que se van a iniciar los trabajos del programa PFEA, lo que conocemos como el PER, de la presente edición de 2013. El programa, como todos sabéis, es un programa que tiene una inversión total de 547.272 euros, es decir, casi 100 millones de pesetas, no llega, pero bueno, aproximadamente. Y eso va a suponer pues una contratación, una posibilidad laboral para 266 personas a lo largo del programa. Sabéis que eso es un programa que está, las obras que se van a contemplar son tres: una en Huertas del Río, otra en la barriada de la Hispanidad, lo que conocemos con la calle que hay anteriormente a Muebles Melani, y la urbanización Luis Naranjo. Y son las tres obras que los ciudadanos y ciudadanas de Archidona decidieron en el proceso de presupuestos participativos. De las 16 obras propuestas y que cumplían los criterios para poderse acoger a este programa, pues la decisión de las personas, las votaciones en las que se decidieron, fueron estas tres las que obtuvieron mayor número de votaciones. Por lo tanto, son las obras que han decidido los ciudadanos y ciudadanas de Archidona que creían prioritarias a la hora de hacerla. En ese proceso de presupuestos participativos, como ya informó la propia oficina, participaron 1.028 personas en todo el proceso. El comienzo de la obra, la primera es la de Luis Naranjo, que empieza el próximo día 17 de junio, es decir, el lunes que viene, y las otras empieza 1 de julio y otra en septiembre. Como digo, un programa que va a permitir que algunas personas tengan unos ingresos en estos días y, sobre todo, acatar la decisión que tomaron los vecinos en el proceso de presupuestos participativos. Yo ya sin más le cedo la palabra a Paco para que desglose un poco los datos que crea más importantes. Muy bien, pues como ha comentado el alcalde, hay que destacar la importancia de la participación ciudadana a través de los presupuestos participativos para poder decidir qué inversiones y en qué obras se van a realizar en Archidona, las diferentes barriadas, en las diferentes pedanías de Archidona. Y en este caso, pues las obras son urbanización Luis Naranjo, que dará comienzo el próximo 17 de junio y está previsto que finalice a mediados de noviembre de este año, y ahí se contratarán 103 personas. La barriada de la Hispanidad, que tiene previsto comenzar el 1 de julio y finalizará a finales de noviembre, y ahí se emplearán 98 personas. En la Huerta del Río, que es una sequía que posiblemente se comience en septiembre, son 27 personas, lo que hace un total de 228 personas para estos proyectos. Y luego también tenemos el plan de empleo estable, que en esta ocasión el plan de empleo estable va dirigido a lo que es la rehabilitación del antiguo centro de salud en un albergue con unas 28 plazas. Y ahí pues se emplearán 38 trabajadores, lo que hace un total de 266 trabajadores. Comentaros que dentro de esta plantilla de personal tenemos en peones, son 222 peones los que se van a contratar a lo largo del programa, 33 oficiales, 6 electricistas y 5 fontaneros, que hacen ese total de los 266 contratos. Importantísimo, dentro del programa de la inversión total de los 547.000 euros, pues materiales lleva el 33,33% y la mano de obra el 66,66%. Quiere decir que la mayoría de la inversión que se va a realizar va destinada a los trabajadores y trabajadoras de Archidona que ahora mismo están en situación de desempleo, que tenemos un verano por delante que es muy largo y muy duro en ese sentido, y estas contrataciones pues van a venir a ayudar a paliar esa situación tan dramática de desempleo. Comentar también que una inversión de 547.000 euros en Archidona en estos tiempos que corren, pues consideramos que es bastante importante, porque activaría también, aparte de esos salarios que van a entrar en estas familias, pues va a activar también lo que sería el consumo y va a activar también lo que es esa compra de materiales. Son 182.000 euros de compra de materiales para esta obra, que va a beneficiar también lo que sería el empleo local y el comercio y la industria local. Destacar que en el plan de empleo estable, con la construcción de o la reconversión del antiguo centro de salud a albergue juvenil, como su plan se establece y dice esta, empleo estable, después generaría una serie de puestos estables para la gestión de lo que sería el albergue previsto. Por lo tanto, creemos que son unos proyectos muy interesantes para Archidona, generadores de empleo, generadores de riqueza, y al mismo tiempo salen de la participación de los vecinos y vecinas de Archidona a través de los presupuestos participativos. ¿Alguna cuestión que queráis? Sí. El total son 547.272,45 centavos. Vale. ¿Ese presupuesto engloba la ejecución de las tres obras al 100%? Sí. ¿En qué sentido? Al 100%. Vale. De los cuales 364.000, por redondear, 364.000 euros son para contratación de personal, para mano de obra, y 182.000 euros para materiales. ¿Sobre cuántos trabajadores van a trabajar en las diferentes horas? Sí, bueno, pues son, el total son 266, sí. En la barriada Luis Naranjo 103 personas, en la Hispanidad 98, en la Huerta del Río 27 y en el albergue municipal, en el antiguo centro de salud, 38 personas. Vale, interesante lo del albergue. ¿Sobre qué número de plazas tendrán en el futuro o no está determinado ese albergue? En esta primera fase serían unos 28 plazas. 28 plazas. 28 plazas, ¿no? Vale. Pero con esta situación ya estaría el albergue, se podría poner en funcionamiento, sería la primera fase como moría. No, con este lo que se hace es que parte del centro de salud, no es la totalidad, parte del centro de salud se transforma como albergue juvenil. Serían 28 plazas para jóvenes, aunque sí es cierto que hay dos plazas complementarias para lo que serían los monitores. Que debería de haber para los grupos que vengan, si vienen con monitores. Quedaría completa la obra y faltaría únicamente lo que es la dotación del mobiliario. Pero entendemos que la dotación del mobiliario no es caro, porque lo fundamental son pues las literas para tanto el dormitorio masculino como el femenino, la gran obra de infraestructura, aprovechando lo que ya hay allí, pues ya existen vestuarios, ya existen duchas, por lo tanto lo que habría es que reordenarlo y readaptarlo a la nueva funcionalidad del edificio. Como digo, la obra se acometería solamente en el módulo, porque tengamos una idea, en el módulo que está a la entrada, donde estaba la recepción, donde estaba rehabilitación, y hasta llegar a la zona de urgencias. Quedaría todo lo que serían consultas y el área de urgencias para nuevos usos que se pudieran hacer complementarios con este. La idea es que ese edificio funcione independientemente del resto. Vale. Hablando de infraestructura, aprovecho para preguntar, no sé si procede. La recicladora de Archidona estaba en una fase donde bueno, estaba ahí ya en funcionamiento y demás. Faltaba una serie de colaciones que uno apuntaba con Antonio. En ese sentido, ¿quería aportar algún tipo de información o algo sobre este centro de reciclaje? No, yo creo que está empezando a trabajar, acabando de completar el proceso administrativo. Yo creo que está terminado, pero no te lo sabría decir, porque es Juan Antonio el concejal delegado, el que lleva todas las gestiones, pero sí me consta que ya está empezando a poder prestar sus servicios, porque era una necesidad urgente, sobre todo pensando en los vecinos, que tenían necesidad de un espacio donde tratar los escombros, y segundo también por garantizar el tema medioambiental en nuestro municipio. ¿Al final no se beneficiado por los dineros de diputación a ahora? Ah, lo del plan. Sí. Plan especial. Bueno, vamos a ser beneficiados que los 50.000 euros que nos deben no los van a pagar. Es decir, que cada mes se vuelve a quedar dos velas, ¿no? ¿Qué? Cada mes se queda dos velas. ¿Esos dineros no eran de cada mes? No. ¿Hace no era de cada mes? No. Eso está todavía pendiente, ¿no? Eso fue una obra que se solicitó para la mejora del abastecimiento de Huertas del Río, la tubería de abastecimiento de Huertas del Río. Es una obra que se hizo en el 2008, que se pagó por parte del ayuntamiento y que estamos esperando que Diputación nos la pague a nosotros todavía. ¿Entonces no tenemos un toque de vida al mes? No. Calle al mes no, se ha pedido una subvención a Presidencia de Diputación que está incluida en presupuesto de 2013, porque se le ha hecho una petición que igual que irá a dar una subvención de 3 millones de euros para el Teatro Vestepona, que de 150.000 euros, que es bastante más, es un 5% de lo que va a destinar a Vestepona para la calle Almés. Pero no es este programa era un programa que estaba venía desde 2008, que el ayuntamiento lo hizo, que el ayuntamiento pagó al contratista. No, esa se hizo con el PEI. La que se hizo fue una que se hizo desde el depósito hasta las casillas. ¿Vale? Y fueron esos 50.000 euros que le abonamos a Juan Guerrero, que fue quien hizo la obra, y que estábamos esperando que Diputación no las pagara. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.